sea, ya lo ve como efectivamente como quien era. Y sobre eso nosotros podemos sacar muchas verdades. Quiero tocar, porque igual yo creo que hay que tocarlo, hay hermanos que son más nuevos, que recién están empezando el camino de Dios, y algunos a veces que las cosas también se nos olvidan. Este pasaje, usted sabe que la Iglesia Católica lo toma como fundamento para el papado. Lo toma como fundamento para decir que Pedro fue el primer papa, y de ahí viene toda la doctrina. No estoy para pelear con la Iglesia Católica. Simplemente decir lo que la Biblia dice al respecto. Un pasaje cuando es oscuro, por así decir, las reglas mínimas de interpretación de la Escritura, o sea, la hermenéutica, nos dice que debemos ver otros pasajes. Otra regla dice que no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Como dicen los predicadores, un texto fuera de contexto es un pretexto. Si yo lo saco de su contexto, puedo hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Pierde todo el sentido para lo cual el Señor dejó algo escrito acá. Entonces, este pasaje, nosotros tenemos que verlo a la luz de otros pasajes para tener claridad al respecto. Y la sociedad, y Satanás, y los espíritus inmundos están súper interesados en que la Iglesia de Jesucristo sea destruida. Y por ahí empiezan a meter cosas. Pero la Escritura, lo vamos a ver acá, aclara esto. Satanás, que existe, nosotros hablaremos poco de Satanás acá, pero que existe, existe. Y que si nosotros nos apartamos de la mano de Dios, Satanás nos va a hacer pedra y medio en un segundo. En un segundo. Él está súper interesado en que la Iglesia de Cristo no hable. Veamos hoy día, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, la sociedad está súper interesado que la Iglesia de Dios no diga nada, y si dice algo, que diga cualquier tontera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la Escritura en 1 Timoteo 3:15, dice Pablo que la Iglesia es columna y soporte, o columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15, anótelo, búsquelo después. O sea, es columna y baluarte o sostén, fundamento de la verdad. Hermanos, si nosotros empezamos a hablar lo que Dios quiere que digamos, la sociedad va a tambalear. Entonces, para eso están, no sé, todos los que echan a perder la obra de Dios, que se dicen que son hombres de Dios y hacen puras tonteras. Entonces se dice, ve, nos hace ver ridículos. Mire, este todavía cree en las fábulas de la Escritura, la cuestión. No, si no son fábulas. Nos hace ver retrógrados. Nos hace ver pasados de moda. Nos hace ver como súper así de la Edad Media. Hermano, si usted dice que la Biblia dice, menciona que hay dos géneros, hombre y mujer. Si usted dice que la Biblia menciona que la familia nos enseña que es la unidad fundamental y que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Si usted dice eso en cualquier lugar público, lo mínimo que le van a decir es si es imbécil. Que no tiene amor, que no respeta. Yo respeto y tolero. Pero me indigna cuando tuercen la verdad. Hace un tiempo Pablo Simonetti, en una entrevista, en un matinal, él dijo, me extraña que los hermanos evangélicos estén tan en contra del matrimonio homosexual, porque la Escritura dice que Dios es amor. Y el que conoce a Dios ama a su hermano. ¡Tac! Texto fuera de contexto es un pretexto. Él estaba mencionando Primera de Juan. Pero Primera de Juan dice, ¿cómo sé que alguien es de Dios? ¿Cómo sé que alguien ha llegado a conocer a Dios si guarda los mandamientos de Dios? Y eso no lo dijo. No tengo nada contra Simón, que además ni sabe él que existo, pues nunca va a saber tampoco. Da lo mismo. Salió a colación porque me acordé de él nomás. Pero es para que vean, o sea, dicen, no pues, pero si la Biblia dice Dios amor, sí, sí, estamos claros, pero la Escritura dice, ¿cómo sé si alguien ha llegado a conocer a Dios si guarda sus mandamientos? Tuercen todo. Entonces uno dice una cosa así, es, oh, además homofóbico, además de todo, además cárcel, además, hermano, insisto, que lleguen todos los que quieran, hermano, que vengan travestis, que vengan homosexuales, que vengan lesbianas, que vengan delincuentes, que vengan los desplazados de la sociedad, que vengan a todos los que han sido dejados de lado, porque el Señor con todos puede hacer algo. Nosotros no le podemos ni le debemos cerrar la puerta a nadie, pero la Escritura dice claramente lo que cada uno tiene que hacer. Punto. Pero si yo digo eso, si usted dice eso en cualquier parte, hoy día mismo usted acá, si a usted, a alguien de acá no le pareció esto, y como está en la grabación, usted espere que suba a internet, y después cuando suba va y me denuncia por la ley de antidiscriminación. Hágalo. ¿Y? Pero claro, lo puede hacer hoy día. Pero no entienden que uno no es que esté en contra, o sea, no entienden que uno esté odiando a la gente, no lo pueden entender. Uno está diciendo simplemente lo que Dios, acá está todo lo que el hombre necesita para ser feliz, todo. Y si uno no cumple esto, no va a ser feliz. Y esto va para todos nosotros, en cualquier área de nuestra vida. Pero hoy día, cuando la sociedad no quiere que nadie hable, no sé cómo será Patricio Fres como pastor, no tengo la más mínima idea, no sé, no sé. No sé lo que predica, no sé cómo es su iglesia, no, no sé, hermano. Pero bastó que él dijera algo con todas sus letras para rasgan vestidura y llegan a Ricardo Cid a una cuestión más ahí para anoche lo llevaron no sé a quién para hablar en contra de Patricio Fres. A Ricardo Cid, Dios mío, ese es un hermano que dice que cae oro del cielo, o sea, hermano, primo lejano. Bueno, pero no vamos a hablar. Pero bastó que Fres dijera, no sé cómo será él, no tengo la más mínima idea, no sé, no lo conozco. Pero bastó que dijera algo y lo dijo así, súper neutro. Y vamos a destruirlo. Entonces la sociedad no quiere que se hable. El diablo no quiere que se hable. Y más encima, muchas veces nosotros cuando hablamos, más encima decimos pura tontera. Entonces, pucha la cuestión, ¿no? Es como, pero hermano, la iglesia no se puede callar. La Escritura a nosotros nos enseña que Dios es amor, sí, hermano, y debemos tratar con amor. Y estar ahí, hermano. Cuando recién estaba el SIDA en medio nuestro, hermano, en Eclesía había una hermana que trabajaba con gente con SIDA. ¿Cuántas veces fuimos allá? Yo iba con ella y estaba ahí, abrazábamos a los, y gente que moría ahí en los brazos y que estaba en las últimas, hermano. Y usted cree que yo le preguntaba por qué se había contraído SIDA, me daba exactamente lo mismo. Lo único que quería que él conociera al Señor. Porque yo aquí lo voy a juzgar ahí. Pero había que ir nomás, pues. Si fuéramos tan malos como dice la sociedad, tan malos, así, tan contra todo, no iríamos donde están los necesitados. La sociedad a nosotros nos dice, no, siga nomás, siga rehabilitando adictos. Eso lo hace súper bien. Ahí tranquilito, ¿ya? Tranquilito. Vaya ya, visita hospital, tranquilito. Allá vaya. Pero calladito. Calladito. No hay un solo candidato que merezca la pena votar por él. Ni uno solo. Una vez más, voy a votar por el menos malo. Una vez más, pues, según mi opinión. Tampoco les voy a decir por quién voy a votar. No, porque uno no debe influir, está claro. Pero claro, usted sabrá, hermano,